hablaban y todo te creí. Y hasta me hiciste pensar que me amabas cuando no era así. Tu maldad me hizo caer en la trampa de tu mundo infeliz. Me hacías un cuento robándote mi esfuerzo para con él vivir. Vagabundo aparentando frente al mundo tu falsa honestidad. Te disfrazas de leal, pero ahora ¿a quién vas a engañar? Ya escapé de la maldad de tu trampa, de tu mundo infeliz. Ahora yo disfruto de mi esfuerzo. De tu trampa, de tu...